El próximo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Vaya día importante para un recurso que, bueno, a algunos les sobra, a otros les falta. En fin, el sector agropecuario, sobre todo, acaba de salir de una sequía bastante importante, con limitantes, pero también, por supuesto, ¿no? Eso limita también en muchos lados del globo, que en otros lados haya deficiencias hídricas, y aparte, bueno, no todas las posibilidades de acceder a agua potable, ¿no? Pero bueno, este día, que por supuesto va a tratar de abarcar, por supuesto, mucho más que ese día, se va a dedicar a las aguas subterráneas. Así que bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nuevamente nos vamos a comunicar con la gente de Cereas y concretamente con la licenciada Lucía Samaniego, a quien ya le damos los muy buenos días. Lucía, un gusto estar nuevamente en contacto contigo. Hola, un gusto, sí, buenos días para todos. Y bueno, como tú comentabas, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Es un día que está marcado, ya se celebra todos los años. Y este año las Naciones Unidas decidieron que el lema sea agua subterránea haciendo visible lo invisible. Ese es el lema completo de este año. Está muy bueno, ¿no? Porque está ahí, sabemos que está ahí, está abajo de nuestros pies en muchos casos, pero yo creo que sabemos poco de ellos, ¿verdad? Y precisamente, ¿no? ¿Por qué se elige las aguas subterráneas para poner énfasis y tomarlo como tema para este año? Y bueno, es sabido el tema del poco conocimiento que hay del agua subterránea en el mundo, ¿no? En general, pero a la vez la creciente demanda del agua subterránea a nivel mundial. Entonces, bueno, todos los años se elige focalizar en algo que se haya visto que es muy importante en los últimos años. El año pasado fue en integrar a todos en el cuidado del agua en general, y este año se vio que era importante y creciente la demanda de agua subterránea en el mundo. Entonces, bueno, como dice el lema, es hacer visible lo invisible. Es algo que, si bien, como tú decías, tenemos bajo nuestro y usamos muchas veces sobreexplotamos ese recurso sin pensar los impactos que podemos causar o la importancia de lo que nosotros tenemos bajo nuestros pies. Entonces, este año se decidió visibilizar la importancia del agua subterránea, visibilizar el origen, y sobre todo también cómo cuidarlo, cómo protegerlo de los posibles impactos humanos que están sucediendo, ¿no? Y muchas veces son inconscientes por no conocer lo que tenemos bajo nuestros pies y cómo cuidarlo, ¿no? Precisamente un poco era eso, ¿no? Así a nivel de todas las personas, porque todos estamos involucrados, por supuesto, ¿no? Lo que es la producción de alimentos, ni que tal vez, pero también, por supuesto, la vida humana es agua, porque somos agua, ¿verdad? Pero en cuanto a cuantificar del agua dulce, tanto superficial como subterránea, ¿cuál de las dos tiene más peso, más más importancia como recurso, ¿no? Sí, mira, yo pondría a las dos en la balanza, con el mismo peso. Para poner un ejemplo, en Uruguay, la ciudad de Rivera, el 100% de la ciudad de Rivera se abastece del acuífero Guaraní, de agua subterránea. Entonces, eso lo hace un recurso indispensable. Por ejemplo, en Rivera pesa más el agua subterránea que el agua superficial. Entonces también tenemos que ver dónde hacemos foco, en qué lugar del mundo hacemos foco, para ponerle también un peso a ese recurso, y también el tema de dónde sale esa agua. Volviendo al caso de Rivera, Bueno, sale del acuífero Guaraní. Pero ¿qué tenemos que pensar? El acuífero Guaraní en Rivera está aflorando. Entonces el peso que tiene es doble, porque también juega mucho el tema de la vulnerabilidad del acuífero allí al estar aflorando, es decir, al estar el acuífero libre, todo lo que hacemos por encima del subsuelo afecta directamente al acuífero. Entonces allí el valor que le ponemos al agua subterránea es mucho mayor. El cuidado que hay que tener es mucho mayor. Sí, está sí. Claro. Lucía, tú hablabas, bueno, de una demanda global creciente. ¿Está cuantificado quiénes son los más demandantes de agua subterránea? Al momento no, ese dato no lo tengo, pero sobre todo en ambientes rurales, allí cada vez se realizan más perforaciones para obtener agua subterránea, con esto de la variabilidad climática y de las sequías, que cada vez son más importantes y más duraderas, se tiende a más perforaciones y bueno, a obtener más de este recurso subterráneo. Vuelvo a hacer hincapié en la importancia de visibilizar también no solo el agua que una vez que abrimos la canilla o abrimos la bomba, prendemos la bomba del pozo, sale. No, también ver lo que está antes que nosotros obtengamos esa agua. Ver todos los procesos que están anteriormente, cómo llegó allí esa agua, que a veces recorre largas distancias o tiene un tiempo de residencia en su suelo muy grande. Y bueno, es agua muy antigua que nosotros con solo hacer un pozo a veces ya se obtiene. Entonces es como un poco pensar para atrás también y ver la importancia de ese recurso que nosotros capaz que obtenemos de manera fácil, ¿no? Uh-huh. Pero ver también el detrás. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Estaba pensando en lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Y bueno, y el 6 creo que es tiene sí, que ver con el tema de agua y de saneamiento. Dos cosas que están conectadas y las cuales una puede llegar a ser enemiga de la otra, ¿no? Es decir, cómo compatibilizar el tema saneamiento y la preservación de la calidad del agua, de la calidad de agua subterránea. Por eso es que creo que cumplir ese objetivo, que son los del 2030, también hay que poner un énfasis importante en eso. Y bueno, en muchos lados, por supuesto, hay una planificación en el caso de las zonas urbanas, pero también en zonas rurales hay que hacer la prevención en la no contaminación, ¿no? Sí, totalmente. Como tú decís, el tema del saneamiento, bueno, en las ciudades sí hay grandes proyectos y, bueno, a veces se ve más la creación de ese saneamiento para que no existan los pozos negros, que muchas veces son una fuente grande de contaminación. Pero en el ámbito rural a veces es mucho más difícil. Entonces, bueno, apostamos a que esos pozos negros se construyan de la manera correcta para evitar infiltraciones y evitar que se puedan contaminar las aguas subterráneas, ¿no? Pero bueno, de eso nosotros notamos desde el Ceredat que, bueno, a veces, sobre todo en el ámbito rural, es difícil que llegue la información. Porque a veces son muchas comunidades que están aisladas de lo que son las grandes localidades. Entonces se nos ocurrió este año, junto a nuestro director, que es el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, llevar un poquito del tema del agua subterránea al interior. Sobre todo para que esa comunidad que muchas veces, como decía, está alejada, bueno, pueda sacarse dudas, pueda conocer lo que es el agua subterránea, cómo manejarla, cómo cuidarla. Entonces, lo que tenemos pensado para este año, aprovechando que es el año dedicado al agua subterránea, es nosotros mover turnos al campo para realizar distintas charlas de capacitación, de difusión de lo que es, como te decía, el cuidado del agua. Uh-huh. Eso lo tenemos pensado que empiece, bueno, que sea el lanzamiento en el mes de marzo. Y bueno, si la pandemia nos permite, y de comenzar en el norte con estas capacitaciones, con estas charlas de difusión, comenzando casi seguro en Rivera, lo que está Cuarembó y Tranquera, haciendo charlas de difusión en las que van a ser totalmente abiertas para el que quiera ir y saber más de este recurso. Van a estar todos invitados. Los invito a visitar la web de Ceregas o el Twitter también, o el LinkedIn. Por todas esas vías vamos a estar contando de las actividades que se van a hacer este año, que también, aparte de esas charlas de difusión, vamos a hacer otras charlas, lo más seguro que estas sí sean online, de diferentes elementos que se vinculan con el agua. Por ejemplo, hacer una serie de el agua subterránea y, entonces, el agua subterránea y el cambio climático, el agua subterránea y la forestación, para abarcar diferentes elementos que se vinculan entre sí, ¿no? Sí, y también sí. El agua superficial, uh-huh. que a veces nos olvidamos que puede estar muy relacionada al agua subterránea. Sin duda, bueno, por supuesto, hay que abarcar todos los ecosistemas posibles, ¿no? Lucía, tú te hablabas, ¿no?, de informar. No, me parece muy bien que lo que van a hacer, que por supuesto también, ¿no?, estamos a la orden para la difusión de los mismos, sabiendo la llegada que tenemos en el medio rural. El año pasado se puso énfasis precisamente en eso, ¿no?, en cómo comunicar el tema de la importancia del agua, ¿no? Sí. O sea que, bueno, no quedó solamente en la letra, sino que ya veo que se pasó a la acción, y me parece una buena cosa, ¿no? Lucía, yendo a lo puntual, por supuesto, ¿no?, cuando hablamos de cambio climático hablamos de eventos extremos cada vez más frecuentes, y con mayor intensidad, tanto sequías como inundaciones. Particularmente y en lo puntual, estas últimas lluvias, que en realidad con volúmenes a veces no esperados, ¿qué se puede esperar de los acuíferos? ¿Hay una recarga importante? Por supuesto, ¿no?, drenaje profundo. Nosotros capaz que siempre estamos un poco más en la zona no saturada, como se les llama, pero ¿hay recarga importante de acuíferos? Sí, todo depende también de la zona de donde llovió. No es lo mismo que haya llovido sobre arenisca, vamos a decir, o sobre conglomerado, que son sedimentos que permiten la infiltración rápida de esa agua de lluvia, y bueno, ahí sí permite la recarga directa del acuífero, a que haya llovido en un lugar con arcillas que no siempre permiten la infiltración rápida de esa lluvia, o si, por ejemplo, hay mucho escurrimiento en la superficie, tampoco se permite esa infiltración, y generalmente esa lluvia va a dar a los cursos superficiales. Tampoco es lo mismo la lluvia en la ciudad, porque bueno, el asfalto no permite la infiltración del agua al subsuelo. Entonces, bueno, también es algo que hay que estudiar, pero generalmente sí, estas lluvias sirven para la recarga de acuíferos. Uh-huh. Eso es indiscutible. Tarde o temprano esa agua va a llegar al acuífero. Uh-huh. Lucía, por supuesto, ¿no?, como decíamos al principio, a cuenta de más, esperamos, por supuesto, novedades de lo que será esa labor de información, extensión que van a hacer, en definitiva, en el interior, y que, por supuesto, ¿no?, cuenten con nosotros para todo lo que sea la difusión de la misma, como te decía al principio, con la llegada al medio rural. Así que, bueno, por supuesto, nos vamos a seguir comunicando. Y por supuesto, ¿no?, el 22 de marzo, el lanzamiento, supongo que va a salir información sí, importante. Sí. sin duda. Nosotros seguimos a las órdenes y también alguien que nos esté escuchando y que, bueno, se junte en un grupo de vecinos o que sean de parte de una asociación o algo que les interese también el tema de la difusión y que, bueno, que nos relacionemos para poder ir a dar una charla o que tengan algún tema en particular que les gustaría tocar sobre el agua subterránea, también los invitamos a comunicarse con nosotros y bueno, la idea es que crezca el conocimiento del agua subterránea. Sin duda. Lucía, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? A través, no sé, ¿tienen algún...? Sí, nosotros, nuestro mail es ceregas@ceregas.org. Allí nos pueden escribir y recibimos sus mails. O si no, nuestra web es www.ceregas.org, que también allí encuentran todas nuestras vías de comunicación. Lucía, las gracias por ahora y bueno, próximamente estaremos nuevamente en contacto. Muy bien, quedo a las órdenes. Muchas gracias.